Hoy vamos a meditar en el tema abortando la concupiscencia. ¿Cómo se llama el tema? Abortando. Es lo mismo que desechando, sacando de ti, haciéndolo a un lado, la concupiscencia. Y antes de dirigirme a ustedes y a los que nos van a estar escuchando, yo quiero decirle que me tolere un poquito más de locura. Amén, hermanos. A lo mejor usted puede decir, ¿cuándo nos va a traer un mensaje de esos de prosperidad? Pues nunca. Amén, hermanos. ¿Cuándo nos va a traer un mensaje sobre espalda? Tampoco, hermanos. Yo le voy a traer lo que Dios pone en mi corazón. Si usted se da cuenta y analiza los mensajes, casi todos los mensajes hablan de santidad, de apartarse del pecado, vivir una vida recta, caminar derechito. Tanto, mi hermano, que Dios nos impulsa a predicarles de esta forma. Hace unos días atrás, nosotros fuimos y visitamos un lugar que entre comillas era iglesia. Sentado yo, mi hermano, volteaba a ver alrededor lo que se movía y me daba cuenta que nosotros, por la gracia y por el amor y la misericordia de Dios, yo sé, siento y creo que Dios está en este lugar. Amén, hermanos, que Dios está en este lugar. Miraba yo a las personas que supuestamente eran cristianos igual que yo, y miraba alrededor y decía, Señor, yo comparaba a mis hermanas con las hermanas que miraba en ese lugar. Comparaba, miraba a los pastores y me miraba yo y decía, Señor, gracias. Gracias porque todavía podemos decir, Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios todavía no nos ha desamparado y su palabra ha hecho efecto en nuestros corazones. Todo aquel que tiene 3 meses de venir a esta iglesia, 4 meses, si más, pues gloria a Dios. Pero el que tenga 3, 4 meses, un día de estos vaya y preséntese a la iglesia donde usted salió. Y no estoy juzgando a las demás iglesias, pero haga la prueba nada más. Vaya y preséntese. Y usted mismo, ellos le van a decir, ¿qué te pasó? Y usted le va a responder, ¿qué me pasó de qué? Te miras diferente. Ya no te vistes igual que antes. La cara te ha cambiado. No sé qué tiene, pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando es una palabra que viene de parte de Dios, cuando es una palabra, pero palabra de poder, palabra que cambia, que transforma, que liberta. Amén, hermanos. Porque aquí yo no cambio a nadie. Hay hermanos que dicen, uy, ya te cambiaron. No, nadie me ha cambiado. El que me cambió se llama Jesucristo. El que me transformó se llama Jesús. El que hizo el cambio en mi vida no fue el pastor, fue la palabra que vino de parte de Dios, porque esa palabra es viva y es eficaz. Amén, hermano. Entonces, hoy le voy a hablar de este tema tan importante que necesitan escucharlo en todas las iglesias del mundo entero. Pastores que me van a escuchar a través de la radio, hasta usted necesita escuchar este mensaje. Ministros, sugieres, diáconos, profetas, apóstoles, lo que me quiera escuchar allá afuera, usted necesita escuchar este mensaje. Porque la Biblia dice, mire, en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 12, dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, dice, a los que le aman. Bienaventurado el varón. Yo me fui a la Biblia, Dios habla hoy, me gusta mucho esa Biblia, y dice de esta manera, el mismo versículo: dichoso el hombre que soporta la prueba. Amén, hermanos. Allá dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí dice, dichoso el hombre que soporta la prueba. Tentación allá, y aquí la traduce como prueba, porque ciertamente la tentación es una prueba. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Usted no ha ido a un lugar, a una casa, y mira por ahí una comida tan rica y hasta le hace usted así. Hasta se está haciendo agua en la boca. porque usted siente que está bien rica esa comida y usted dice, ay, cómo quisiera pegarle una mordida a esa carne que está ahí, cómo quisiera yo agarrarle un poquito. Hay gente que se atreve a decirle, no tiene por ahí que me dé de eso que tiene ahí tan bueno. Amén, hermanos. Entonces, lo mismo es la tentación. Es algo que muchas veces no podemos soportar. Amén, hermanos. Le voy a poner un ejemplo. Aquí le va. Ponga atención, pare oreja. Amén, hermanos. La Biblia dice, dichoso el hombre. El hombre, cuando dice hombre, está hablando de mujer y hombre. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Amén, hermanos. Soportar es resistir, aguantarse, amarrarse el pantalón como los machos espiritualmente y decir, no lo voy a hacer. O sea, aunque aquello esté tan apetecible, hermanos, aunque aquello te llame tanto la atención, como cuando usted en el trabajo, usted lo han puesto a trabajar con una muchacha tan bonita que no es su esposa, y usted llega y dice, ay, me tocó de vuelta con ella, ¿y qué voy a hacer? Ay, es que cuando miro a esa muchacha, hasta se me aflojan los pies, los ojos se me ponen cuadriculados, que siento el caballito que me empieza a revolver, me da ganas de decirle, aunque sea cómo se llama, y es algo que te está atacando. Amén, hermanos. Siente usted, no puede soportarlo. Viceversa, a usted le pusieron un muchacho guapo a la par de donde usted trabaja, y aquel muchacho tan amable que usted, mi hermano, no haya que, hermana, no haya que hacer cuando mira a ese hombre y dice, ay, Dios mío, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer cuando miro a este hombre. Todo se me cambia, todo se me transforma, miro hasta de colores, y aquella prueba. Fíjese, hermano, dice la Biblia, bienaventurado el hombre y la mujer que soporta la tentación. O sea que, hermano, que tú puedas, porque usted tiene boca también, puede hablar, mas sin embargo, usted está aguantando y dice, no, en el nombre de Jesús. El problema está que llega la tentación a tal grado que se quiere soltar una palabra. Y tú sabes que con una palabra que sueltes, le vas a abrir la puerta a la concupiscencia, que significa los malos deseos. Amén, hermanos. Entonces el Señor dice, bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Otro de los ejemplos es esto, tentación, no solamente de las mujeres o de los hombres, hay tentación a pelear. Por ejemplo, en tu trabajo hay una persona que te quiere sacar a pleito, que siempre que te mira, te critica, habla mal de ti, te ponen mal con los amigos y te saca a pleito y tanta cosa. Entonces tú estás ahí y aquel está a la par tuya tirándote indirectas. Oye, hermano, y usted siente como que algo se le empieza a revolver, a calentar allá adentro, las orejas se le ponen rojas, el semblante, y de repente viene una voz del cielo que te dice, bienaventurado aquel que soporta la tentación a pelear. No vaya a pelear, hijo mío, no vaya a levantar la voz, no vaya a levantar las manos, quédese calladito, soporte, usted es hijo de Dios, aguántese, usted es una hija de Dios, no vaya a sacar ninguna palabra que después se arrepienta. Entonces el Señor dice, bienaventurados aquellos que soportan esa tentación también. Hermano, no es bonito que le estén sacando calor, dicen en Guatemala, y tú no te puedas defender. Vea que es feo. Y peor cuando tú dices, este chaparrito es el que me anda molestando. Un solo trancazo y este no se levanta. ¿Verdad, hermanos? Entonces hay algo que te dice, no te dejes. Hay algo que te dice, no te quedes callado. Hay algo que te dice, tú puedes hacerle algo. Yo que tú le jalo del pelo, yo que tú le hago esto otro. Entonces, hermano, eso se llama concupiscencia, malos deseos, problemas, hermano, espirituales que Satanás te quiere poner en tu mente para que tú caigas en las redes del diablo. ¿Sabe cómo es los malos deseos? Es como cuando una mosca cae en una telaraña. La mosca, cuando siente que quedó pegada en esa telaraña, trata de escaparse de la telaraña. Pero cuando ella empieza a moverse, más se enrueda. ¿Está entendiendo? Más se queda pegada, más se enrueda. Y cuando viene a ver, ya está completamente dominada por la telaraña. Ya solo llega la araña y la termina de envolver y la mata. Eso es el diablo. El diablo, la concupiscencia, son aquellos malos deseos que cuando tú te quieres revolver o te quieres mover o quieres hacer algo, lo que pasa es que más te enruedas en aquello. Más te enruedas. Y entre más quieres salir, más te metes. Y llega el momento que quedas embarazado, hablando espiritualmente. Pero no embarazado de una forma terrenal, sino una forma espiritual. Quedas embarazado del pecado. Amén, hermanos. Vamos a seguir adelante, fíjense. Aquí dice, dichoso el hombre o mujer que soporta la prueba. Soportar significa aguantarse. Dichosa aquella mujer que se aguanta. Dichoso aquel hombre que se aguanta. Hay gente que no le gusta mucho oír música, pero no música cristiana, sino mundana. Desde que se sube al carro, prende la radio mundana. Entonces no puedes aguantarte. Y el Señor te dice, dichoso aquel que soporta. Soportar es que aunque a ti te guste hacer aquello, no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque te estás aguantando para la gloria de Dios. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar el poder. Dios te va a dar la autoridad. Dios te va a dar la salida, porque Dios está contigo. Y Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, porque Dios no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Porque para eso tenemos al Dios de Israel, al león de la tribu de Judá, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de señores, al que vive y reina por todos los siglos. Dele aplauso al Señor, dele gloria. Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano, a su nombre. Dios está contigo y Dios te va a dar el poder. Si tú no puedes vencer la tentación, la Biblia dice, clama a mí que yo te responderé. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a dar la fuerza para salir adelante en victoria, cualquiera que sea el problema. No estamos solos, Dios está con nosotros. Dios nos da la victoria, hermanos. Todo lo que tú no puedas vencer, déjaselo a Dios. Amén, hermano. Déjaselo a Dios. Dile, Señor, yo no puedo con esta prueba. Yo no puedo con esta tentación. Ya no hay lo que hacer. Me siento débil, Señor. Yo creo que te voy a fallar. El Señor te dice, ¿y qué quieres que haga? Ayúdame. Eso es lo que necesitaba oír, dice el Señor. Solamente que me pidieras ayuda. Aquí voy a tu defensa. Voy a darte la fuerza que necesitas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo en el momento de la prueba, porque para eso tenemos al Dios de Israel. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermano. Bienaventurado el varón que soporta, que resiste, que no escucha la música que le gusta escuchar, que si era un fumador se detiene para no hacerlo, aunque sus amigos lo están invitando. Bébete esta cerveza, fúmate este cigarro. Entonces, cuando ya no puedes, porque la tentación, todos lo están haciendo y solo tú no lo haces, y de repente te dicen, es que no eres hombre, nadie te está viendo, o te pega tu mujer. Satanás sabe cómo picarle a uno para que uno caiga en las pruebas de Satanás, hermano. Pero Dios dice, bienaventurado, dichoso aquel hombre, aquella mujer que pone su confianza en aquel que vive y reina para siempre. Todo lo que tú no puedas vencer, hay alguien que dice, yo ya lo vencí, y como yo vencí, vosotros también venceréis. Aleluya. Dios está con nosotros, hermano, y nos va a dar la victoria en cualquier problema. Todo lo que yo no puedo vencer, hay cosas que yo no puedo vencer. Yo soy sincero con Dios. Yo le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y mis problemas son los tuyos, mis necesidades son las tuyas. O sea, Señor, que aquí está un hijo necesitando de tu apoyo. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice que todo lo que no pueda vencer, agárralo y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Preséntaselo en los pies al Señor. Señor, aquí te traigo esta tentación que no puedo vencerla. No la puedo vencer. Aquí la tengo. Mira, esta es. Cualquiera como se llame esa tentación. Amados hermanos, llévasela a Cristo, llévasela al Señor, y Dios que es bueno te dará la victoria. Dios que es sabio te dará la salida. Dios sabe cómo sacarte de ese problema. Ahí dice bienaventurado aquellas personas, hermanos, que no pueden vencer la tentación. Ahí dice en la Biblia, Dios habla hoy, sigue diciendo, dice: dichoso el varón que soporta la prueba con fortaleza. Oiga, hermanos, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. O sea, si tú logras pasar esa prueba, sabe que en ocasiones Pablo aconsejó a Timoteo que si no puede vencer una tentación, que huyera de ella. ¿Está entendiendo? Yo no puedo. Una vez yo dejé un trabajo por una muchacha. La muchacha me mandaba papelitos, me hablaba bonito, me decía: mira, llámame a esta hora y aquí está el número de teléfono. Yo la miraba y yo decía: ay, Señor Jesús, yo no sé qué hacer aquí. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Sálgase de este trabajo. ¿Y sabe qué hice? Fui y renuncié ese mismo día. Y solo de imaginarme que le iba a fallar a Dios y a mi esposa, venía llorando en todo el camino. Solo de imaginarme que yo le podía fallar a Dios y a mi esposa, dejé el trabajo y Dios me dio otro trabajo. Ahora, le voy a decir una cosa: hay cosas que nosotros no podemos vencer. Vamos a ser sinceros. Amén, hermanos. Somos débiles. ¿Cuál somos débiles? Somos sinvergüenza, es la palabra. Porque débil, la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Amén, hermanos. Si usted es débil, ¿para qué tiene a Dios entonces? La Biblia dice que en la debilidad es cuando se perfecciona el poder de Dios. O sea que entre más débiles somos, somos más fuertes para la gloria y la honra del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No es que somos débiles. La cosa es que le damos oportunidad a la concupiscencia. O sea, le abrimos puertas. Abrir puertas como que usted abra la puerta ahorita. Qué rico se siente el aire acondicionado. Lo que va a pasar es que se nos va a ir el aire y nos va a entrar el calor. Abrimos puertas y lo que sucede es que le damos oportunidad a Satanás que trabaje con nosotros. Mire, el diablo no se va a acercar más a ti que lo que tú le permitas al diablo que se acerque a ti. ¿Sí me entiende? El diablo no te va a atacar más de lo que tú le permitas. O sea, si el diablo viene a atacarte, él te puede atacar. Pero ahora está que tú le dejes que entre y que te ataque y que te domine. ¿Está entendiendo? Todos nosotros, Dios nos ha dado un poder, una autoridad para vencer las tentaciones en el nombre de Jesús. Él nos ha dado la fuerza. El Señor dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El que está con nosotros pelea por nosotros. El que está con nosotros, Él gana la victoria, porque de Él es la guerra. La guerra no es tuya, la guerra es del Señor. Y si el Señor va contigo, somos más que vencedores. Dale aplauso al Señor, dale gloria, porque Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vive, iglesia, dale ese aplauso, dale gloria. Cristo vive y a su nombre, a su nombre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si no puedes vencer algo, huye de eso. Fíjese, yo vi una película que se llamaba A Prueba de Fuego. Ese hombre tenía un problema, era que no podía vencer lo del internet. ¿Se recuerdan? El que vio esa película. Hay gente que no puede vencer ese problema. El internet lo tiene capturado. El internet lo tiene atado. No puedes meterte al internet sin estar viendo mujeres o pornografía. No puedes vencer eso. No puedes vencer esa área. Esa es la que te tiene envuelto. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? Si no puedes vencer, saca el internet de donde lo tienes. O córtalo si es posible. Si tú sabes que esa área te está debilitando, que esa área te está haciendo pecar delante de Dios, que esa área no la puedes vencer, pues tú sabes cuál es la salida. En este caso, las cosas de Dios, el Señor nos dice que el que soporta la prueba, al final recibirá la vida, pero la vida eterna, mis hermanos. Entonces, aquí está hablando de esa manera. Mire que no le venía a hablar de eso, mas sin embargo, Dios nos ha detenido ahí mucho. Vamos a seguir adelante, amén, hermanos. El versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que cuando usted es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ponga atención, por favor, ponga atención. Si usted tiene una tentación, aunque la Biblia dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, si Dios ha permitido que la tentación llegue a tu vida, no es que Él te la mandó, sino que Él permitió que llegara. Porque a través de esa tentación, Dios te va a formar espiritualmente. Dios te va a formar tu carácter. Dios te va a dar fuerza. Si tú logras vencer esa tentación, Dios te elevó a otro nivel. Amén, hermanos. Y tú vas a poder aconsejar a las personas. ¿Cómo voy a poder aconsejar? Si tú lograste salir de ese lugar, a cualquiera que te pida un consejo de lo que tú pasaste, tú le vas a decir: hermano, sí se puede. Yo estuve en ese momento, yo estuve en esa situación, mas sin embargo, Dios me dio la victoria. Dios me sacó en victoria. Dios me dio el poder. Yo siento que Dios no me dejó en esa prueba. Y si Dios no lo hizo conmigo, tampoco lo va a hacer contigo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces Dios dice que si alguien es tentado, ponga atención, hermano. Si alguien es tentado, no le eche la culpa a Dios. Ah, yo creo que Dios me puso a esa mujer por enfrente. Y usted es casado, ¿usted cree que Dios le va a poner a esa mujer por enfrente? Ah, yo creo que ese muchacho que me anda saludando tan amable, yo creo que Dios permitió eso. ¿Usted cree que Dios lo permitió? ¿Cómo le va a decir a la tentación que Dios se la mandó? Dios no puede mandarle una tentación. Para empezar, Él no siente tentaciones, porque Él es Dios. Él no es carnudo igual que nosotros. Amén. Él es Dios. No cree que, ay, siento tentación, dice Dios. Él no siente nada de eso. Aquí dice en la Biblia, Dios habla hoy, mire: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. O sea que Dios no siente la tentación para hacer lo malo. Ahora, cuando tú sientes esa tentación, no quiere decir que estás mal delante de Dios. Todos sentimos tentaciones. Amén, hermanos. Todos sentimos esas tentaciones. Todos estamos hechos del mismo material. Mire, hermano, ¿usted cree que el pastor no siente tentación al ver una mujer? ¿Ah? Siente, hermano, si también soy de carne igual que usted. Ah, pero porque se aguanta porque es el pastor. Hermano, le voy a decir una cosa: yo no le estoy sirviendo a usted, yo le estoy sirviendo a Dios. Yo no me aguanto porque soy el pastor, yo me aguanto porque soy hijo de Dios, porque sé que mi galardón es grande en el reino de los cielos, porque sé que tengo una corona allá arriba que me está esperando y no la voy a perder por cualquier bobería del diablo. Amén, hermanos. Yo no me aguanto porque tengo una responsabilidad. Yo me aguanto porque amo a Dios. Simple y sencillamente por eso. Si usted tiene una tentación y no la soporta, no es porque el diablo lo engañó. Mire, yo siempre he dicho esto y lo vuelvo a repetir: si yo llegara a pecar un día, no fue culpa del diablo. ¿Oiga lo que le voy a decir? Si yo llego a pecar un día, no fue culpa del diablo. Porque el diablo todos los días me tienta. Amén, hermanos. Ahora, si yo llegara a caer, no fue porque el diablo me tentó, sino porque soy sinvergüenza. ¿Sí me entiende? Porque la Biblia dice que nosotros, cuando habla de nosotros, no está hablando de los pastores, está hablando de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces usted el día de mañana no puede decir, ay, es que fui débil, el diablo me engañó. Lo que pasa es que fue sinvergüenza, no se pudo aguantar, no pudo clamar, no pudo invocar el nombre del Señor. No, mi hermano, Satanás te va a presentar las pruebas, la lucha, la tentación, pero tú tienes un Dios en los cielos que puedes clamar a Él y le puedes decir, Señor, ayúdame, no puedo con esta prueba. Y Dios te dice, heme aquí, como estuve con Moisés, también estaré contigo en la buena y en la mala, todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No le puedes echar la culpa a Dios cuando eres tentado. Ahí dice la palabra, vamos a leerla en esta Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios te va a ir a tentar, hermano? ¿Verdad que Dios no puede tentar a nadie, ni puede ser tentado? Amén, hermanos. Tentado, yo le veo tocado. O sea, el mal no te va a tocar, ni le echen la culpa a Dios que Dios te mandó ese mal para que te tocara, sino que por la concupiscencia de uno. Ahí dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En la Biblia Dios habla hoy, dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Dice que uno es tentado por sus propios malos deseos. O sea, mi hermano, que esa concupiscencia que habla la Biblia son aquellos malos deseos que nosotros tenemos en veces. Amén, hermanos. ¿Cuáles malos deseos, hermano Jonás? Malos deseos como de pelear, malos deseos como de chismear, malos deseos como de criticar a alguien, malos deseos como de irse a un baile, malos deseos como de irse a meter un cine, malos deseos como de beberse una cerveza. Todas esas concupiscencias son las que te atraen. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Una vez yo fui a un Sam's. ¿Sí sabe lo que es un Sam's? Esas tiendas grandes. Y yo iba pasando por el área donde estaban los televisores y estaba una canción de Michael Jackson y toda la gente ahí, y hasta hacían los pases. Y cuando yo iba pasando, como que el piecito se me quería mover también. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo atrae, hermanos? ¿Verdad que lo atrae a uno? Las concupiscencias son los malos deseos. Malos deseos como de, siente uno como aquello, híjole, qué bueno se le oye eso. Como que quiere ir a hacerse como que no está haciendo nada, pero no más por oír. Como cuando yo fumaba, aquí donde me mira, yo me fumaba 2 cajetillas diarias. Diarias. Y cuando recién me convertí, yo pasaba, yo decía, ya no vuelvo a fumar. Desde los 19 años no volví a fumar. Dios sabe que no. Ahora, pero cuando recién convertido, estaba la gente fumando, y yo pasaba a la parte de los que fumaban y le hacía así. Yo pasaba normal, como que ellos ni cuenta se daban, pero el humazón, yo le hacía, pero jalón que le pegaba, hermano. Malos deseos. Amén, hermano. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Esos son malos deseos. Eres atraído, te seduce. O sea, te dice, ¿quién te está viendo, hombre? Un jaloncito. Tienes un Dios tan bueno que te perdona. Oiga, si Dios no es malo, hombre. Aparte de eso, si esos hermanos te juzgan, es porque no te aman. Échatelo. Es como usted se levanta, tuvo un sueño de haber fumado, y mire cómo es Satanás de astuto. Esa noche soñó que estuvo fumando, y al día siguiente en el trabajo te hallas un cigarro. Fíjese, hermano, atraído y seducido. Y ahí el diablo te lo pone hasta con el encendedor a la par. Y una noche antes estuviste soñando que estuviste fumando. Está atraído. ¿Cómo te atrae? Shh, véngase. Así le dice el diablo a uno. Véngase. Come on, véngase. Atraído y seducido. ¿No ha visto usted en el mundo? Hoy no hay gente de esa, ¿verdad? Que pasan esas mujeres con unos tacones altos y cómo se quiebran para caminar, ¿verdad? Y cuando usted está ahí parado, atraído, mire. Atraído es, ahí lo atrae la vista, lo lleva. Y uno hasta se coloca como que está viendo para un lado. ¿Y qué si es para seguir viendo? Fíjese qué tremendo está eso. Y hace uno como que estoy viendo para allá. ¿Y qué si es que está atraído? Lo atrajo. Es como el imán, como atrae al hierro. ¿Ha visto usted? El imán, le pasan un imán y se lleva todo lo que es hierro. Así es el pecado. El pecado pasa y se lleva todo lo que es mundano. Amén, hermano. ¿Por qué el hierro pasa a la par de un plástico? ¿Por qué no se lo lleva? Porque no es hierro. Entonces, el pecado pasa a la par tuya. Y si te atrae y te pega, es porque no eres cristiano. Amén, hermanos. Porque si tú eres cristiano, el pecado te va a hacer los mandados en el nombre de Jesús. Satanás ya no se enseñorea de los hijos de Dios. Satanás ya no tiene poder sobre un hijo de Dios convertido con la sangre de Cristo. Si tú caes en la red de Satanás y eres atraído, seducido, es porque todavía no te has convertido como Dios quiere que te convierta. Porque si eres convertido en el nombre de Jesús de Nazaret, el pecado va a pasar, pero la sangre de Cristo te da el poder y la autoridad para rechazar toda acechanza del diablo, toda artimaña de Satanás, toda concupiscencia. Tú la derrotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Te atrae, sí te atrae, estás en la carne. Muchas veces sentimos la atracción, pero de que peques es muy diferente. Yo siento atracción por pecar, sí. ¿Usted cree que si Dios nos dice, ok, hijos, mañana lunes les doy chance a todos de no ser cristianos? Piense por un momento, ¿qué haría usted mañana? ¿Fuera un culto? ¿Fuera un día de oración? ¿Se pusiera a leer la Biblia ese día? ¿Qué haría usted ese día si Dios te dice, hijo, mañana no estoy condenando a nadie? Todo el que quiera hacer algo malo, hágalo y mañana le damos chance. ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué haría? ¿Quiere que le diga la verdad qué haría? Trataría de pecar desde que se levanta hasta que se acueste. Aprovechar el día. Va a decir que no, hermano. Va a decir que no. No, no sea mentiroso, hermanos. Yo le aseguro que ese día aprovechara. Dijera, son 24 horas. Dos en la cantina, dos en el baile, dos en el, ¿cómo le llaman allá? La chiviada en Honduras. ¿Cómo le llaman en México? No sé. ¿Ah? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Dos allá en el cine, dos aquí con una novia, una compañera por allá, y empieza usted a sacar cuenta cómo se va a gastar ese día. ¿Por qué cree usted que ese día no le ajusta? Porque hay concupiscencia. Amén, hermanos. Hay concupiscencia. Un hermanito, sin saber que era concupiscencia, estaba orando y decía, Señor, dale más concupiscencia a mi hermano. Señor, dale más concupiscencia. Sí, Señor, bendícelo con concupiscencia. El hermanito no sabía, y nosotros, cállense, no digan nada, pero daba risa. Porque el hermanito no sabía lo que era la concupiscencia. Y él estaba orando para que el Señor lo bendijera al hermano con más concupiscencia. Fíjese, hermano, qué terrible está esto, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, son atraídos y seducidos. Aquí viene, voy a ir aterrizando porque ya estoy ahorita apenas sacando las llantas. Pero no estas llantas, sino las llantas porque voy a empezar a aterrizar. Amén, hermanos. Oiga lo que dice, vamos a leer una vez más el versículo 14, en la Biblia Dios habla hoy. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Usted no puede decir, es que yo pequé porque aquel me enganchó, dice uno. Él fue el que tuvo la culpa, él fue el que me llevó, a mí me pueden llevar donde quiera y no peco. Hermano, si porque un hermano ande manejando y me lleve a una cantina, yo voy a tener que pecar por eso. No, hombre, yo me bajo en la cantina y si puedo hablar de Cristo, le hablo a los borrachos. Amén, hermano. Y el hecho que me lleven o que yo vaya a un lugar, ay, es que pegué por la culpa de aquel. ¿Por la culpa de quién? No le eche la culpa a nadie, hermano. Cuando uno peca, no es por la culpa del otro, es por la propia concupiscencia suya, por sus malos deseos, porque no se quiere someter a Dios, porque no quiere doblar sus rodillas, porque no quiere empezar a leer la Biblia, no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere buscar de Dios, no quiere venir a la iglesia y después están echándole la culpa a los demás. ¡No! ¡Amén, hermano! ¿Usted cree que yo voy a pecar por su culpa? Y aunque usted me invite, yo no voy. Ahí está, en que usted, en una pistola no le ponen a uno para irse a beber una cerveza. Si tú lo haces, no es por la culpa del otro, es por tu culpa, porque no puedes, no le pides a Dios fortaleza. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Yo he estado a punto de encenderme en cólera muchas veces, a punto de encenderme en cólera, en ira, pues vaya. Gente afuera en la calle. Una ocasión mi hermano me decía delante de todos, mi hermano, vaya, muy cristiano, predícanos aquí pues. A ver, habla, habla, que tanto que te gusta hablar. Háblanos de Dios aquí, delante de los amigos. Y a mí me entró cólera, como hombre. ¿Sabe qué hice? Me puse a llorar. Se me salían las lágrimas. Y cuando él vio que mis lágrimas empezaron a salir, él sabía que no eran lágrimas de cobarde. Porque él sabía que tiempo atrás él no me iba a decir esas cosas, porque yo me le tiraba encima y peleábamos. Pero él sabía que esas lágrimas no era de un cobarde, esas lágrimas era de un hijo de Dios que sabía cómo soportar los problemas, las tentaciones. En el nombre de Jesús, yo dije: Señor, estas lágrimas son, Señor, porque no voy a pelear ni me voy a dejar tentar por Satanás. Yo sé cuando es el diablo que nos está tirando la red para que caigamos, amados hermanos, pero yo creo que Dios está con nosotros, Dios está con la iglesia, el poder del Nazareno, iglesia, el poder del Nazareno. No estamos solos, Dios está con nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder al invocar el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, hermano. Hay poder en el Hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Dios te ha dado poder para resistir las pruebas. Tú eres un hombre poderoso, una mujer de victoria, una mujer que conoce a Satanás y sus mentiras. Y nosotros tenemos esa mente que Dios nos ha dado, una mente renovada. Amén, hermano. Tenemos una mente renovada. A lo malo hay que decirle malo. No le ande cambiando nombre. Amén, hermanos. Voy a terminarle. Versículo 15. Este es el último versículo. La Biblia que todos leemos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿el qué? El pecado. Dice el 15: entonces la concupiscencia. Se la voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy. Dice: de estos malos deseos nace el pecado. Amén, hermanos. Y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Amén. La Biblia dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, en pocas palabras, cuando alguien quiere pecar, se embaraza primero. Oiga lo que le voy a decir. Cuando alguien quiere pecar, se embaraza primero. Es como cuando alguien quiere ser madre, ¿verdad, hermana? Primero se embaraza. No va a ser madre de la noche a la mañana. Tiene que embarazarse primero. Y después da a luz un hijo. Ahora el pecado es de esta forma. Antes de que tú peques, si tú de tu concupiscencia, tus malos deseos, le empiezas a dar vuelo a la hilacha. O sea, significa, empiezas a coquetear con el diablo. Vaya, para que me entienda. O sea, el diablo te va a hablar. Ahí está tú si le quieres oír. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, fíjese, el diablo te va a tratar de seducir. Seducir es enamorar. Mira, ve, sal conmigo un día, solo un día, hombre. Mira, mañana es lunes. Nos vamos el lunes y el martes por ahí. Y el miércoles vienes a la oración y te arrepientes. Y usted dice, de veras, ¿verdad? El lunes y martes ni culto hay. Me voy a hacer algo malo. Me voy a andar con los amigos. Me voy a andar con aquella muchacha que tanto me gusta. Voy a hablarle a mi compañerita de trabajo que acabo aquí, tengo el número. Oiga, ¿cómo es el diablo? Y por ahí usted ha seducido, atraído. Y después viene y queda embarazada. Hablando del pecado. Y por ahí usted está embarazada y no se ha dado cuenta. Fíjese esto. Queda embarazada del pecado. Cuando una persona está a punto de pecar, se le nota en el embarazo. Hablando espiritualmente. ¿Cómo ve una mujer? ¿Cómo nota una mujer que está embarazada? Terrenalmente. ¿A poco no siente unos mareitos por ahí? Como que se le va el avión, ¿verdad? Dice, ay señor, casi me caigo. ¿Y qué me habrá pasado? A lo mejor se me bajó el colesterol, dice usted, ¿verdad? Pero no fue que se le bajó el colesterol. Un mareíto por ahí. O sea, es un síntoma. Amén, hermanos. Hay muchos mareados por este rumbo, hermano. Andan bien mareados. Ya el diablo los trae mareados. A punto de echarse su clavada. Después, ay, que quiere vomitar. ¿Sí o no, hermanas? Oiga, ¿cómo sé yo de eso, verdad? Si son cuatro hijos, ¿usted cree que es poquito? Si no agarra experiencia la primera, la segunda, si no la tercera y la cuarta, experto. Pues fíjese, el vómito. ¿Sabe qué? Hay muchos hombres y mujeres con vómito. La palabra que se llevan y se la comen, la vomitan allá afuera. No la pueden retener. La vuelven a sacar. Pues lo que aprendiste hoy que te edificó tanto, vas allá afuera y lo tiras. La vomitas. ¿Por qué no te la puedes retener? Porque estás embarazada. Embarazado, hablando acerca del pecado. Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? A ver, denle un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Embarazo. Otro síntoma. Sueño. Mucho sueño. Hay hermanos que hasta roncando están en la iglesia. Uno le está predicando y ahí está leyendo la Biblia. Si tanto es la gana de leer la Biblia, ¿por qué no la leyó unas 3 horas antes de venir? ¿Por qué la viene a leer aquí a la iglesia? Ese sueño, espiritualmente hablando, está dormido. Un hombre puso unos perros a que le cuidaran la casa y se fue. Cuando vino, hasta los perros le robaron. Los perros tenían sueños, fíjese. Y hasta los perros le robaron, fíjese. Ahora, fíjese, el sueño, fíjese, es un síntoma, ¿verdad, hermanas? De embarazo, ¿sí o no? Gente, ¿cómo sabe que usted está embarazada? Hablando del pecado. Hablando del pecado, hermano, ¿cómo sabes que estás embarazado? Del pecado. Porque la palabra te da sueño. Ahí estás abostezando, oyendo la palabra y abostezando. ¿Por qué no abostezas cuando estás viendo una película? ¿Por qué no abostezas cuando estás viendo una novela? ¿Por qué no abostezas cuando estás viendo a José Luis? Y no es el Puma, sino es el loco que sale ahí en el canal 29. Fíjese, hermano. Un hermano me dijo, ¿y usted cómo sabe que sale ahí? Pero no es que yo ando viendo eso, sino que pues tantos años ahí pasa un anuncio y está. Ahora, fíjese los síntomas. ¿Qué más síntomas hay, hermano? Mareos, vómitos y antojos. Se me antojó una cerveza, dicen los hermanos. Está embarazado. Se le antojó una cerveza. Está embarazado. Híjole, se me antojó un cigarrito. ¿Estás embarazado? Híjole, se me antoja una muchacha. Híjole, embarazado. Joven, jovencita. Se me antoja un joven por ahí, dice la muchacha. Está embarazada. Hablando espiritualmente, amén, hermanos. Se me antojó una novelita, dicen las hermanas. Está embarazada. Se me antojó una película, la voy a rentar, dice el hermano. Estás embarazado. Vas en el carro y se te antoja escuchar una de Chente. Estás embarazada. Se te antojó escuchar al Piolín. Estás embarazada. Y sabe que cuando ya va a dar a luz, aquellas mujeres, aunque quieran esconder aquella gran panza, no lo pueden hacer. La gente la mira desde que dobla la calle. Usted ya dobló y la panza todavía va dando la vuelta. Fíjese. Qué tremendo está eso. una gran sirimba que cuando se sienta hasta abre los pies y la acomoda en medio de las dos piernas. ¿Sí o no, hermanos? Y uno cuando mira a las hermanas que van caminando, hasta uno dice, ay, ya se va a reventar esa hermana. ¿Verdad que uno dice así? Híjole, pobrecita, ya parece que va a reventar. Así hay hermanos embarazados del diablo, del pecado. Ya parece que se va a reventar. Hermano, aunque tú quieras esconder el pecado, ya no puedes, se te nota. Se te nota, ya no eres aquel que cantaba con aquel gozo. Ahora estás de todo renegando. Estás a punto de reventar, a punto de dar a luz, a punto de estallar. Dice, hermano, se le nota a aquel joven, a aquella jovencita que era bien gozosa. Nada. Nada. ¿Cómo usted sabe que su esposo está embarazado? Usted le dice, vámonos al culto, viejo. No, hoy no quiero, mañana o la otra semana. Está embarazado. Está embarazado. Vamos, vieja. No, no, no, hoy no quiero. Va a predicar Jonás. Digo Jonás porque si no, se me arma el pleito. Fíjese, estás embarazado. Estás embarazada. Cuando tú no estás embarazado, mira, una mujer que no está embarazada, esa escalera se la sube así, para arriba y para abajo. Una embarazada, a ver si hace eso. ¿Usted cree que lo hace? Cada escalón que sube, se agarra la panza. Y agarrándose la pancita, ya no puede caminar bien usted. No puedes caminar como cuando ibas a la iglesia con aquel gozo. Ya no, ya arrastrando los pies ya. Para ir al culto. Si no tiene carro, uy, hombre, qué bendición. Aquellos que andan embarazados, qué bendición no tener carro. No piden RAE. No, es que no he tenido carro y no he podido. ¿Y cómo para trabajar si bien vas? ¿Y cómo el trabajo si bien te vas? Porque ahí si te va bien tranquilo, no falla ni un culto, aunque no tengas carro. Ve, ni un culto, ni un día de trabajo. Bien, aunque no tengas carro, tú buscas RAE y te vas a trabajar. ¿Por qué a la casa de Dios no? ¿Por qué a la casa de Dios no? Si usted está entendiendo, dele un aplauso al Señor con todo el corazón y dele gloria porque Cristo vive y reina para siempre. Sí, hermano. ¿Y sabe quién lo embarazó? ¿Sabe quién lo embarazó? El diablo, y que el Señor lo reprenda. Es embarazado del diablo, le andas cargando un hijo al diablo. Mira, dice la Biblia, oiga lo que dice en el 15, 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén, hermanos. Ya una vez el pecado siendo consumado, está embarazado, un embarazo del diablo que te puso. Entonces ese embarazo ya no te deja caminar bien. Yo miro a los hermanos, yo sé cuando está a punto de caer un hermano. Hermano, yo estoy todos los días en esta iglesia. De repente usted se me desaparece por una semana, hasta por dos. Sí, y cuando viene, viene bravo. Ay, no me llamaron. Ay, ay, nadie me llamó, nadie. ¿Y para qué quiere que lo llamen? Si usted conoce la dirección de la iglesia, ¿o a poco se perdió? No, mi hermano, si usted conoce las cosas de Dios, ¿para qué viene con excusas chinas, con cuentos tontos, cuentos, hermano, que no se lo cree ni su abuela? Amén, hermano. Eso no se lo cree ni el diablo. Dice el diablo, yo pensaba que era el mentiroso, pero este me está ganando. Este está peor que yo. Fíjese, hermano, ponemos excusas, pretextos y tantas cosas cuando queremos pecar, y nos justificamos, tratamos de justificarnos, pero por dentro salimos, y nosotros mismos salimos engañados. Amén, hermanos. Fíjese, ahí dice, cuando ya dio a luz, cuando el pecado ya se consumó. Aquí voy a terminar. Cuando el pecado ya se consumó significa: primero quedaste embarazado, un mal deseo. Amén, hermanos. Un mal deseo. Pero ¿qué puedes hacer? ¿Lo das a luz? No, aborta ese mal deseo. Abortar es tirarlo. Mire los niños que tiran, hermanos. Es el puro diablo. Los niños, ¿qué culpa tienen, hermanos? Lo que pasa es de que se quisieron deshacer de aquello que no tenían la culpa. Mas sin embargo, si tú estás embarazado o embarazada en este momento, hoy es el día que tienes que abortar, hablando espiritualmente. Tienes que desechar de ti, sacarlo, este embarazo. No, Satanás, yo no voy a pecar. Satanás, yo no te voy a hacer caso. No le voy a fallar a mi Dios. Satanás, aunque estoy embarazado, hoy va a haber un aborto espiritual. Saque ese demonio, saque esa lujuria, saque esos malos deseos, sáquelos de su vida, échelos fuera, no los consienta. Sáquelos, porque Dios está aquí en este lugar. Si te quieres embarazar, embarázate de bendición, embarázate de las cosas de Dios, embarázate de la palabra de Dios, embarázate de lo bueno, embarázate de Cristo, para que Dios esté contigo a tu lado. De eso te tienes que embarazar, no del pecado, ni de la maldad, ni de la concupiscencia, amados hermanos. Amén, hermanos. Sí, hermanos. No le ande cargando niños al diablo. Amén. No le cargues niños al diablo. Oiga, hermano, ¿cómo que no sé de quién es este? ¿Cómo no vas a ver si tú estás embarazado? O de Dios o del diablo. Amén, hermano. Hablando espiritualmente. ¿Usted cree que la mujer no va a saber? No va a saber quién es. Es que no sé quién es el papá. Oiga, ¿cómo que no sabe quién es el papá? Yo no sé cómo me embaracé. Ay, ¿cómo que no sabe? No, hermano, sí sabemos. Vea que sí sabemos. No sabe cuando le está fallando a Dios. Usted sabe cuando le está fallando a Dios. No se haga la tontita. Bien que sabe. Bien que sabe. Entonces no esté diciendo que no sabe. No sé cómo sucedió. ¿Cómo no va a saber? Sí se sabe, hermanos. Aquí hay mucha gente embarazada. Hablando espiritualmente. Hoy tienes que abortar ese pecado. Hoy tienes que echar fuera de ti ese mal deseo. Ese deseo que te anda atormentando, sácalo en el nombre de Cristo. Aquí está el médico divino, aquí está Dios. Dios te dice, no te preocupes, hoy vamos a sacar ese diablo en el nombre de Jesús, porque tú eres hijo de Dios, eres lavado con la sangre del Cordero, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hemos sido comprados a precio de sangre, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, hijos del verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él está aquí, Él está en este lugar. Dale gloria, dale un aplauso, póngase de pie y dale gloria y dígale: Señor, yo no quiero cargarle ni un hijo al diablo. Hoy me voy a embarazar de bendición, de la presencia del Dios de los cielos. Salga de ese lugar, véngase aquí al altar. Aquí está encendido este lugar. Hay poder de Dios, hay presencia del Dios de los cielos. Él está aquí, dele gloria, véngase, dele gloria. Vamos a alabar al nombre del Señor. Vamos a alabar y a glorificar a aquel que vive y reina para siempre.